bobita es una estrella que va a ver el cielo a verte. No me digas que no, porque no las tomas una por una, que tu carita y un sol y bañadito con la luna. Quiero que tus labios cerran a la prueba. No me la desprecie, poquita me lleve. El año se va, y vuelve la vida, y tú me dirás. Que mi voz te ha vuelto loquita perdida. El marido, ya está aquí el marido. Ubita es negra y maura, ubita es negra y maura, negra como mi pensar y negra como tu hermosura. Negra como mi pensar y negra como tu hermosura. Y las voces que traiga la buena suerte para decirte nubero con mucho que a ti te quiero. Vámonos mare, mare como tú eres, mare como tú eres. Es campanillita de la noche y buena, campanillita de la noche y buena.